Bueno, vamos a arrancar. Siempre que pensamos en la escena de un crimen, o sea, la mente se va directo a una calle oscura con cinta amarilla. Claro, luces de patrullas parpadeando, un detective buscando cosas en el asfalto. Exacto. Nos entrenaron con películas y series por años para asociar la palabra crimen con esa estética urbana violenta. Pero para este análisis a fondo, tenemos que cambiar el chip. Totalmente. O sea, la estadística real nos dice que la escena del crimen a menudo es un andamio de construcción meciéndose con el viento. O una oficina corporativa con luces fluorescentes. Así es. Porque, y este dato es brutal, cada año se producen en el mundo cerca de 2.8 millones de muertes relacionadas directamente con el trabajo. ¡Wow! Es una locura de cifra. Es un montón. Para que te hagas una idea, representan, digamos, entre el 5% y el 7% de las fatalidades globales anuales. Y a nivel económico, porque me imagino que el costo de no tener seguridad debe ser gigante. Sí, equivale más o menos al 4% del PIB mundial. O sea, piensa en esto. Si un virus nuevo o una guerra eliminara a casi 3 millones de personas año tras año, El mundo se paralizaría por completo. Habría cumbres de emergencia todos los días. exacto. Pero como es en el contexto del trabajo, pues la sociedad lo normaliza. Lo asimilamos casi en silencio. Por eso, la misión de hoy es sumergirnos de lleno en una tesis doctoral fascinante del 2019. La escrita por Lucía Remer Saro Coronel en la Universidad de Salamanca. Esa misma. Se titula Protección Penal de la Vida y Salud de los Trabajadores. Y queremos extraer los datos más reveladores sobre la siniestralidad laboral comparando a España y a Uruguay. Claro, escenarios súper distintos. España tiene una ley penal desde el 95 y Uruguay introdujo una súper polémica en 2014. Y para quien nos escucha, esto no es una simple charla sobre incisos y leyes aburridas, ¿eh? No, para nada. Es una mirada a la sociología del riesgo. O sea, ¿por qué toleramos ciertas muertes? ¿Quiénes son las víctimas invisibles del progreso? ¿Y cómo una amenaza de cárcel puede cambiar la cultura de un país? Sí. Estoy seguro de que a muchos les va a sorprender. Así que bueno, vamos a desempacar esto. Para entender por qué una ley de seguridad genera tanta bronca, primero hay que entender a quién llamamos criminal. Claro. Porque, a ver, el cambio de paradigma empieza en la criminología de 1939, con el sociólogo Edwin Sutherland. Ah, el de los delitos de cuello blanco, ¿verdad? Exactamente. Antes de él, se creía que el crimen era exclusivo de la pobreza urbana. Pero él demostró que había crímenes gravísimos cometidos por gente de alto estatus. El típico banquero que hace fraude desde la comodidad de su oficina sin disparar una sola bala. Tal cual. Y de ahí, con las décadas, ese concepto evolucionó hacia los delitos de cuello azul u ocupacionales. Ahí es donde entra la falta de medidas de seguridad. O sea, los dueños de las empresas prefieren ahorrar costos y ven comprar arneses o mejor ventilación como, bueno, una pérdida de dinero. Exactamente. Externalizan los riesgos hacia la sociedad para no perder margen de ganancia. ¿Sabes? Es como si la sociedad tuviera un filtro de Instagram para el crimen. A ver, ¿cómo es eso del filtro? O sea, si alguien roba con violencia en la calle, el filtro te muestra la imagen nítida de un delincuente peligroso. La violencia es obvia. Ajá, totalmente innegable. Pero si un empresario no compra cascos de seguridad y un obrero se cae y muere, el filtro como que lo difumina todo. Pasa por recursos humanos, papeleo y de repente es solo un error administrativo. Es una gran analogía. Se lava a través de la burocracia. Y lo fascinante aquí es notar cómo la criminología crítica expone algo muy profundo sobre el sistema penal. ¿Qué cosa exactamente? Que las leyes, los jueces, las prisiones, todo fue calibrado históricamente para castigar al delincuente callejero. Entonces, procesar a un empresario choca con la estructura misma del poder económico. Claro, los medios y el público no logran encajar a un gerente de traje en el molde de un criminal. Las piezas no encajan. Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando un Estado decide forzar esas piezas de golpe? Bueno, ahí es donde entra Uruguay en 2014. Con la ley 19.196, tipificaron el riesgo laboral como un delito con penas de prisión de 3 a 24 meses. Y basándonos estrictamente en la tesis y sin tomar posturas políticas, la reacción mediática y del lobby empresarial fue inmensa. Hubo un pánico total. Sí. Los principales diarios de circulación nacional, como El País, sacaron editoriales fuertísimas para desacreditar la norma. La llamaban chantaje legalizado. E incluso la bautizaron despectivamente como la ley Zunca, ¿no? Por el sindicato de la construcción que la impulsaba. Tal cual. Y llegaron a usar términos como fascismo sindical. Decían que gerentes inocentes iban a ir presos por accidentes fortuitos. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, dime. Porque a pesar de todo ese terror en los despachos corporativos, para 2019, que es cuando se hace la tesis, hubo cero empleadores condenados a prisión. Cero. Y un solo procesamiento en 5 años. O sea, la ley falló en mandar gente a la cárcel. Sí, pero, y esto es lo clave, funcionó de forma espectacular como preventivo. Los accidentes cayeron casi un 40% entre 2014 y 2017. ¡Guau! Eso es pasar de unas 50.000 denuncias a poco más de 30.000. Exactamente. ¿Pero cómo? Si nadie fue a la cárcel, ¿cómo es que la ley logró reducir los accidentes casi a la mitad? Parece magia. No es magia. Es el cambio del riesgo psicológico. Antes, no tener seguridad era una multa, un gasto operativo más en el Excel de la empresa. Ajá. Pero la nueva ley metió el miedo a tener antecedentes penales personales. Claro. El riesgo dejó de ser de la empresa y se volvió del gerente. Era su propia ficha policial la que estaba en juego. Eso mismo. Y ese miedo obligó a las comisiones paritarias a trabajar de verdad. Hubo una inyección masiva en seguridad solo por el poder disuasivo del derecho penal. Pero, a ver, tengo que hacer de abogada del diablo aquí. Dale, dime. Si los números oficiales muestran una caída tan radical, ¿significa que el problema está resuelto o simplemente la gente dejó de avisar cuando se lastima? Esa es la pregunta que todo investigador se hace. Y la tesis introduce un concepto fundamental. La cifra negra. La cifra negra. O sea, lo que no entra en la estadística oficial del gobierno. Exacto. Las lesiones silenciosas. Y mira los datos. En Uruguay hay un 38% de trabajo informal. Claro. Si no tienes contrato, no existes para el seguro de accidentes. Terminas en la salud pública y ya. Igual. Pero incluso en la economía formal, en España y Uruguay, el sistema empuja al subregistro. Por miedo al despido, ignorancia o los contratos a destajo. Uf, el destajo es perverso. Si cobras por kilo de fruta cosechada y te tuerces el tobillo, no dices nada. Exactamente. Reportar el accidente significa no cobrar ese día. El sistema te empuja a automedicarte y seguir en peligro. Y la fuente también menciona cómo la precariedad en España empeoró esto, ¿verdad? Sí, después de las reformas laborales de 2012. Es súper revelador. Un trabajador con contrato temporal tiene un 50% más de probabilidad de accidentarse que uno indefinido. ¿50% más de probabilidad solo por el tipo de firma en un papel? Es una locura. Es por la rotación. Llegas, no conoces las máquinas ni los peligros, y la empresa no va a gastar semanas en capacitar a alguien que se va en 2 meses. Entiendo. Opera a ciegas. Y si miramos dentro de esa masa de accidentados y la cifra negra, la demografía dicta todo. O sea, el peligro no es al azar. Totalmente. Al cruzar los datos del Banco de Seguros en Uruguay con los de España, los sesgos son clarísimos. Primero, el género. A ver, los números. El 71.9% de los accidentes y el 96% de las fatalidades son de hombres. ¿96% de las muertes? Sí, porque los hombres monopolizan los sectores más físicos y violentos, como la construcción pesada. Entonces, ¿podríamos decir que los hombres sufren el equivalente a una explosión laboral? O sea, un traumatismo inmediato, evidente, una caída o un golpe. Es una buena imagen. Sí, una escena del crimen clara. Pero por otro lado, las mujeres sufren una especie de radiación lenta. Uf, me gusta ese concepto. Un desgaste silencioso y progresivo. Malas posturas repetitivas que casi nunca entran en las estadísticas letales, pero igual te destruyen. Es que el sufrimiento femenino es muy invisible. Ocupan puestos de servicios, limpieza o empaquetado con mucho desgaste ergonómico crónico. Y el estrés de la doble presencia, claro. Exactamente. Rendir en el trabajo asalariado y llegar a casa a asumir todo el trabajo de cuidado del hogar. Y esto plantea una pregunta importante sobre nuestras leyes. Que no tienen perspectiva de género. Tal cual. Siempre exigen andamios más fuertes, pero rara vez se fijan en cómo mitigar esa radiación lenta de la que hablabas. Y sumado al género, la edad es clave. Me imagino que los jóvenes son los más afectados. Sí. Los menores de 34 años, especialmente entre 25 y 34, concentran la mayoría de los accidentes. ¿Por el exceso de confianza o la falta de experiencia? Sí. Falta de cultura de oficio. No tienen el instinto de saber cuándo algo está mal puesto. Y en España, la nacionalidad opera como un multiplicador del riesgo increíble. Claro, la vulnerabilidad migratoria. Los inmigrantes de Ecuador, Marruecos, Argelia, tienen el doble de índice de siniestralidad. Hacen el trabajo clandestino que los demás rechazan, y sin papeles no pueden exigir ni un casco. Teniendo este mapa demográfico claro, es súper urgente mirar la zona cero de la siniestralidad. ¿Dónde ocurren estas trampas mortales? La tesis apunta a dos mundos principales: la construcción y el trabajo rural. Empezando por la construcción, hay un tema sociológico ahí con la cultura machista, ¿no? Muy fuerte. En muchas obras, usar el equipo de protección personal, o EPP, como le dicen, es visto por algunos trabajadores como una debilidad. Se burlan de ti si te pones el arnés. Exacto. O sienten que les hace perder tiempo si trabajan a destajo. Pero a pesar de esa inercia machista, la construcción fue el sector que más redujo sus accidentes en Uruguay. Porque el sindicato, el ZUNCA, tuvo una presencia fuertísima. Paralizaban obras enteras de inmediato si faltaba seguridad, obligando a cambiar la cultura a la fuerza. Pero en el campo, la historia es muy distinta, porque no hay sindicatos paralizando cosas en cada finca. El trabajo rural es la zona de mayor vulnerabilidad y aislamiento. Trabajan bajo tormentas, alertas naranjas, y el Estado no tiene suficientes inspectores para cubrir tanto territorio. Y ahí entra el problema de las tercerizaciones masivas, como en la industria forestal. Lo que nos lleva a la impactante historia de Fabián Quiroga, que sale en las fuentes. Un caso brutal y muy triste. Para la audiencia, Fabián era un trabajador rural contratado para rociar pesticidas. Y su protección era solo un mameluco de tela ordinario, que no era impermeable. La tela absorbió todo el cóctel tóxico. Exacto. Lo tuvo en contacto con la piel todo el día y sufrió quemaduras químicas tan graves que la piel se le desprendía del cuerpo. Sobrevivió de milagro por llegar rápido al hospital. Y este caso muestra lo perverso de la subcontratación, porque una gran corporación contrata a una administradora, que contrata a un logístico, que contrata a un capataz que, al final, contrata a Fabián por el día. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que esa larga cadena de contratos diluye la responsabilidad, hasta que nadie es el jefe culpable. La culpa se evapora en el papeleo. Es jurídicamente titánico procesar penalmente al dueño de arriba por no comprar un traje impermeable de unos pocos dólares. Lo que me lleva a la conclusión final de todo esto. O sea, si las prisiones no tienen gerentes presos y la subcontratación los blinda, parece que la ley fue una ilusión. Podría parecerlo, sí. Pero la lección principal de la investigación es que tipificar los riesgos como delito no busca llenar las cárceles de directivos. Busca crear un efecto simbólico. Exactamente. Funciona como un disuasivo poderosísimo. Obliga al sector empresarial a reevaluar la matemática de su negocio y poner la vida humana por encima del ahorro de costos. Es la única forma de cambiar la cultura desde adentro. Pero para cerrar nuestra sesión de hoy, quiero dejar a quien nos escucha con una reflexión provocativa hacia el futuro. A ver, ¿me interesa? Porque la tesis menciona, casi de pasada pero es clave, que están aumentando muchísimo los accidentes de tránsito en los trabajadores de delivery, las aplicaciones. La economía de plataformas, claro. Exacto. El mundo laboral muta hacia un modelo donde el algoritmo es el gerente y los trabajadores son llamados socios independientes. No hay un jefe humano. Todo se maneja con notificaciones automáticas. Y surge una duda inquietante. El día de mañana, cuando un repartidor sufra un accidente fatal por ignorar un semáforo bajo la lluvia, por la presión de entregar a tiempo y no perder puntos, ajá, ¿a qué código de programación o a qué aplicación móvil se va a poder procesar penalmente por no proveer medidas de seguridad? Uf, es el gran vacío del futuro del derecho laboral. Así es. Dejamos esa pregunta sobre la mesa para que todos sigamos cuestionando el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Un placer. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.